siguiendo un poco lo que fueron las elecciones europeas, que bueno, tal como habíamos anticipado muy tempranamente la semana pasada, digamos, podemos decir que se ajustaron dentro de todo a lo que se suponía. Finalmente el Partido Popular Europeo fue el que obtuvo la victoria de más de 400 millones de personas que estaban llamadas a votar allí en Europa por las elecciones para elegir a los representantes del Parlamento Europeo. Los partidarios de los pertenecientes al Partido Popular Europeo han obtenido la victoria con el 24% de los votos, que representan 180 bancas, y los socialistas, la socialdemocracia europea, ha salido en segundo lugar con el 19% de los votos, con 146 bancas. Esto primero es un recuento, no es definitivo hasta ahora, es provisional, pero es hay que destacar que la mayoría de las mesas ya han sido escrutadas, pero sí lo que se destaca es que, atendiendo al pronóstico que hacíamos la semana pasada, finalmente, si bien el Partido Popular Europeo y las socialistas y demócratas han sido los primeros y segundos en consonancia con los años anteriores, lo que se destaca ha sido que finalmente los votos que han recibido han sido mucho menores en comparación con las últimas elecciones del 2014. Por ejemplo, el Partido Popular Europeo perdió casi más de 40 bancas, mientras que los socialistas perdieron también 39 bancas, y frente a esta caída de los populares y de los socialistas y demócratas, uno hacía esperar en un principio que estos votos fueran captados por las formaciones euroescépticas, ¿no? Las formaciones de ultraderecha, con Claro. Matteo Salvini, el italiano Matteo Salvini a la cabeza, pero sin embargo, si bien sumaron una importante cantidad de votos el partido, digamos, de ultraderecha, los euroescépticos, los que captaron en mayor medida este retroceso de los populares y de los socialdemócratas fue el Grupo Liberal y el Grupo de los Verdes. El Grupo Liberal, que obtuvo 109 bancas, producto de un 14,5% de los votos, frente a las 67 bancas que había tenido en las elecciones del 2014, es decir, más de 40, 42 bancas que ganaron con respecto a las últimas elecciones, y el Grupo de los Verdes obtuvo un 9% de los votos, 9,2%, lo cual implicó un 69 bancas, perdón, que implicaron 19 bancas más que las últimas elecciones. Otra cuestión para destacar, además de la caída de esto que mencionaba, de los partidos tradicionales que han gobernado históricamente a Europa, ha sido el incremento, casi la disparada de la participación de los europeos en las elecciones. Hace 5 años había sido del 42,6% la participación, es decir, más de un 50% de abstención. En el marco de la crisis económica, del coletazo de la crisis del 2008 y los efectos en Europa, bueno, en este caso la participación superó el 50%, lo cual la ubica en el mejor dato desde 1994, con 56% de participación. Muchos estiman que esta participación repuntó en gran medida por lo que ha sido el Brexit en el Reino Unido, ¿no? Estos temores de la población de salir de la Unión Europea y no solamente de salir, sino de todo el proceso de Brexit que hemos estado charlando, que hemos estado viendo con el Reino Unido, bueno, ha sido, según muchos analistas internacionales, uno de los principales causales que han hecho que este récord de participación en los últimos años. Entonces, lo que vos estás diciendo es que, o sea, los partidos, los que perdieron, digamos, definitivamente en esta elección son los partidos tradicionales y un poco el voto, digamos, se dispersó entre los que, digamos, los pro Unión Europea, liberales o ecologistas, y los anti Unión Europea, ultraderechistas, digamos, como en ese se hizo como los extremos, digamos, son los que salieron ganando en esto. Exactamente, sí. O sea, si bien ganaron, digamos, técnicamente ganaron los populares y los socialdemócratas porque fueron los que Claro. obtuvieron más votos, sí es para destacar que perdieron un caudal de votos muy importante, lo cual hizo evidente totalmente el descontento de gran parte de la población europea. Y bueno, y han canalizado estos votos con las formaciones que abogan por la ruptura de la Unión Europea, sobre todo en el Reino Unido, ganó el partido del Brexit de Nigel Farage. Claro. Es un partido, además de decir, en el Reino Unido es un caso sui generis, porque se presentan al Parlamento un partido que quiere salir de la Unión Europea, es una cosa extraordinaria. Claro. La Lega de Salvini allí en Italia también ganó, que es un partido que propone, entre otras cuestiones, recortar drásticamente las competencias de las instituciones comunitarias europeas. Claro. Después, a nivel europeo, lo principal que tendrá que hacer ahora los dos partidos es construir una mayoría, ya que tienen alrededor de, si no saco mal la cuenta, 326 votos, bancas, digo, que son menos de la mitad de las 751 que, claro, necesitan para construir mayoría. Hay que ver la mayoría con quién la construirán. Y después, a nivel nacional, el caso más destacado, podríamos decir, además de la cuestión del Reino Unido que mencionaba anteriormente con el partido del Brexit, la ex UKIP de Nigel Farage, uh-huh, que triunfó con más del 30% de los votos, 31% de los votos. El caso, creo, más altisonante fue lo que tuvo lugar en Francia. Uh-huh. El partido la República en Marcha de Emmanuel Macron, que había obtenido la victoria hace 2 años en el balotaje contra la Asamblea Nacional, contra la agrupación nacional de Le Pen, de Marine Le Pen. Bueno, en este caso, hasta ahora los últimos votos escrutados le daban la victoria al partido Rassemblement National, el partido de la agrupación nacional de Marine Le Pen, le daban la victoria con un 23%, 1% más que la República en Marcha y Modem, esta alianza de centro-derecha de Europa. Y bueno, en tercer lugar en Europa salió, los verdes. Todo esto puso en el tapete todo lo que ha sido estos 2 años de gobierno de Emmanuel Macron y cómo la sociedad francesa ha castigado estas elecciones, que Macron los ponía casi como una especie de reivindicación hacia su mandato, en todo el marco que ha tenido lugar entre fin del año pasado y comienzo de este año, todo lo que ha sido las protestas recién en Francia de los chalecos amarillos y cómo Macron ha beneficiado ampliamente a la banca transnacional, al sector económico financiero concentrado. Bueno, esto hace que, si bien Macron en su momento significó un candidato outsider, bueno, en este caso la agrupación de Marine Le Pen obtuvo la victoria en Francia. Y en el caso de Alemania también llama la atención porque la alianza entre la Unión Demócrata Cristiana de Merkel y la Unión de Baviera, si bien obtuvo la victoria con el 28% de los votos, cayó en gran medida el porcentaje, 7 puntos menos, casi 8 puntos menos que las anteriores elecciones. Uh-huh. Y los socialdemócratas salieron terceros allí en Alemania, perdieron también muchos votos, lo que hace que los socialdemócratas de Alemania pierdan la mayoría allí en la Unión Europea y los haya ganado el PSOE de España, los socialistas de España, que con el 32% desbancaron a la mayoría europea del socialismo alemán y bueno, refrendó en cierta manera allí en España los votos que ha tenido Pedro Sánchez a nivel interno, porque además en España estas elecciones europeas coincidieron también con elecciones, las elecciones municipales, las elecciones autónomas, y bueno, el pueblo español ha ratificado el rumbo socialista del Partido Socialista Obrero Español, el partido histórico de España, bueno, con el 32% de los votos, todo está indicado que será el partido que tendrá dentro del Partido Socialista la mayoría de los votos. Y bueno, en este marco, con la especie del Spitzenkandidat que puso en su momento a Jean-Claude Juncker al frente de la Unión Europea, bueno, en este caso, el candidato Franz Timmermans, el vicepresidente del Partido Socialista Demócrata y el presidente Manfred Weber, que es el líder del Partido Popular Europeo, bueno, Weber finalmente quedaría al frente de digamos, de lo que es a partir de esta candidatura que se hace del partido más votado, que elige a un candidato que ya lo habían estipulado, bueno, en este caso Manfred Weber, quedaría al frente de la Comisión Europea a partir de junio próximo. Claro, exacto. Bueno, habrá que ver entonces eso, cómo se resuelve la cuestión, digamos, de esto, de la integración de la alianza, digamos, gobernante a nivel europeo. Pero la que salió bastante golpeada de todo esto fue Theresa May ahí en Gran Bretaña, sí, donde tuvo que, bueno, decidió dar un paso al costado y renunciar en el medio de este proceso electoral. Sí, esto, en todas esas cuestiones, al partido de los Tories, al partido de los conservadores en el Reino Unido, prácticamente que fue un golpe de knockout, porque prácticamente dejaron de tener una campaña con lo que fue este golpe, que fue el viernes pasado, y quedaron quintos con el 9% allí en el Reino Unido. Han sido los grandes derrotados frente, como mencionaba, al partido del Brexit, que obtuvo la victoria con el 31%. Pero sí, finalmente Theresa May renunció como la primera ministra allí en el Reino Unido, luego de casi 3 años en los que construir un consenso dentro de sus nacionales, dentro de sus parlamentarios nacionales, tanto entre la oposición como entre el oficialismo, para firmar, para construir un acuerdo que hiciera caso a lo votado por el pueblo británico allí en junio del 2016. Ella explicitó, en su momento, digamos, que fue este el motivo de su renuncia, el no poder imponer o planear bien, digamos, el Brexit. Sí, totalmente. Theresa May había asumido, la habían presentado incluso como la nueva dama de hierro, ¿no? Con su fortaleza, comparándola con Margaret Thatcher. Asumió con una posición muy marcada, siempre a favor de hay una frase que dice, es mejor no tener acuerdo que un mal acuerdo para el Reino Unido. Entonces, a partir de esta cuestión, terminó posicionándose a sí mismo hacia en favor del Brexit, de un Brexit duro, en caso de que no. Entonces esta cuestión siempre la terminó marcando y a lo largo de las negociaciones, y esto hizo primero que se estirara, se dilatara el plazo para el Brexit. En un primer momento estaba estipulado para el 29 de marzo, después se estiró hasta el 12 de abril, y como habíamos charlado las semanas anteriores, finalmente se estipuló para el 31 de octubre de este año. Pero no, el caso de Theresa May fue que no logró, digamos, el proceso Brexit se comió, hay que decirlo, se comió a los dos primeros ministros, a David Cameron y ahora a Theresa May, y el Parlamento británico votó a favor de que no se pueda salir del bloque si no hay acuerdo, y no hay, tampoco hay acuerdo, así que incluso hay algunos que dicen que estas cuestiones además abren una carrera interna dentro de lo que es la Unión Europea, el Reino Unido, perdón, en el que hay más de 16 candidatos que se postulan a suceder a Theresa May. Todo indica que el ex alcalde de Londres y ex canciller de Theresa May, por un corto tiempo, Boris Johnson, sería quien sucedería a Theresa May allí al frente del Partido Conservador, de los Tories en el Reino Unido, pero bueno, todo esto tendrá que hacerlo dentro de un marco de una gran pérdida de credibilidad del Partido Conservador, porque como mencionaba al comienzo, el partido del Brexit, de Nigel Farage, con la promesa de salir del bloque de la Unión Europea, ha sido el gran triunfador en las elecciones europeas, y bueno, tendrá que conciliar dentro de lo que es el Reino Unido solamente esta cuestión, que bueno, que tendremos que ver todavía. Creo que los parlamentarios británicos, tanto el oficialismo como la oposición, todavía no tienen de acuerdo en qué términos van a salir del Reino Unido, de allí de la Unión Europea. Y bueno, en este caso ha sido, es para destacar que el Brexit se ha comido a dos candidatos, a dos primeros ministros, y es muy probable, de acuerdo a comentaristas británicos, la realización de nuevas elecciones generales ante el débil mandato que le ha quedado al nuevo primer ministro del Reino Unido, ¿no? Sí, exactamente. Fran, tenemos muy poquito tiempo. Acá yo tengo marcado Indonesia, una breve. Sí, así es. Finalmente, el 17 de abril se llevaron a cabo pasado elecciones en Indonesia, el Partido Democrático Indonesio de la Lucha de Joko Widodo triunfó, pero cuando se dieron a conocer los resultados, se produjeron enfrentamientos allí en Indonesia. El candidato perdedor, que perdió con el 44,5% de los votos, Prabowo Subianto, los partidarios y también por la población en general han acusado a Widodo, al candidato que ha ganado, de fraude electoral en los comicios, y anunció que iba a impugnar el resultado ante el Tribunal Constitucional. Bueno, y en este marco se han desatado enfrentamientos entre la policía y entre los manifestantes, que bueno, han dejado 6 muertos ya y más de 200 heridos en Indonesia, la República de Indonesia, que es el cuarto país más poblado del mundo, con más de 250 millones de personas, y además es el país con más musulmanes del planeta, esta ex colonia neerlandesa, que bueno, no, todo parece indicar que Joko Widodo seguirá, se elegirá como presidente a pesar de estas protestas. Tendremos que ver qué dispone finalmente el Tribunal Constitucional, si va a impugnar el resultado, si va a llamar a nuevas elecciones, pero bueno, esto es una cuestión para seguir, que bueno, que una cuestión allí en Yakarta, en Indonesia, en uno de los países más poblados de Asia, que bueno, no deja de que aquí en Argentina incluso no es una cuestión muy muy conocida, que se divulgue mucho sobre toda esta cuestión del sudeste asiático. Bueno, quería traerla a colación en este, el cuarto país más poblado del mundo, ¿no?